audacia de atreverme a interrumpir tu bello sueño, pero es que esta noche sentí la necesidad de encontrarme a tu lado y llegar a ser tu dueño. Sé que tus padres despiertos se encontrarán, y aprovechando esta misma oportunidad, decirles que te quiero, que te amo locamente y que juro adorarte por toda la eternidad. Abre la persiana, mi vida, y escucha por un momento. Con un beso sellaremos hoy este bello juramento. Con un beso sellaremos hoy este bello juramento. Te querré toda mi vida hasta la hora de la muerte. Y más allá de la muerte, ay, no dejaré de quererte. Y más allá de la muerte, ay, no dejaré de quererte. Es que mi mamá que me hace olvidarte. Sabes que tengo mucha razón, di que me hacen falta tus besos y tus caricias, que no hay otro remedio que entregármele al licor. Porque cuando se me pasa un día sin verte, sufre mi alma, se queja mi corazón. Por eso es que me tienes aquí al pie de tu ventana, cantando con el alma esta noble inspiración.